Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, en la columna de Literatura y Cultura, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la conmemoración del 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Una fecha que no quería dejar pasar, porque para la literatura esta fecha ha sido una muestra de representatividad. Si nosotros partimos de la idea de que la literatura es memoria, la literatura es identidad. La literatura nos habla también sobre todas aquellas acciones que otros hicieron y nos determinan, y de las acciones que hacemos y determinamos en consecuencia a otros. No puedo evitar la asociación de literatura, memoria con educación, ¿no? Con la escuela. Porque en la escuela muchas veces es donde encontramos esa literatura puesta en la mano de quien está ávido de leer y de aprender otras cosas. Y la literatura, cuando se vuelve un acto identitario, representa y recuerda aquellos actos de la historia que nos están marcando. Por ejemplo, libros que narran sobre la época de la dictadura. Hoy tengo tres recomendaciones. La memoria de los seres perdidos, de Jordi Sierra y Fabra, que es una novela escrita por un español sobre la vida de una hija de desaparecidos que ha sido adoptada por sus raptores, La memoria de los seres perdidos. Otro libro muy interesante es Piedra, papel o tijera, de la argentina Inés Garland, que habla sobre la irrupción de esta época tan nefasta en unas islas del delta del Paraná y cómo trunca una historia de una infancia llena de proyectos y una historia de tres personajes que deben sobrevivir a esa realidad ominosa que despierta un buen día. Nuestro personaje principal que se llama Alma y del cual ya no tendrá regreso. Y también quiero leerles un texto de Juan Gelman, un poeta argentino, hijo de ucranianos, que en muchos casos, o yo lo conocí como el poeta de la tristeza, y que escribe este poema, Límites. ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí la sed, hasta aquí el agua? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el aire, hasta aquí el fuego? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el amor, hasta aquí el odio? ¿Quién dijo alguna vez, hasta aquí el hombre y hasta aquí no? Solo la esperanza tiene las rodillas nítidas y sangra. Y por eso fue que recordé o que asocié, mejor dicho, la literatura, la memoria, la justicia, la identidad y la educación. Porque para mí, los maestros, sobrevivientes de todos los gobiernos que los van despreciando,